Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras originales que te ofrece Radio Buñol en la 107.9, por supuesto, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Les habla Juan Luis Payás, para quien es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Ángel Ramírez, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Roberto Zanón, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien ahí los controles? Todo bien. Bien, pues si os parece, compañeros, pues esas son las presentaciones. Comenzaré diciendo que tremendo programa que os tenemos preparados para hoy, uno de esos que a nosotros particularmente nos encanta. A simple vista, alguno de vosotros cuando presentemos el tema podrá pensar, ¿de qué van estos tíos hoy? Pero estamos convencidos que cuando escuchéis los primeros acordes comenzaréis a apreciar la riqueza y calidad de la música de hoy. Sin duda la vais a disfrutar. El programa de hoy lo vamos a dedicar íntegramente a la labor realizada por los compositores franceses en el mundo del cine. Unos compositores que nos han dejado verdaderas exquisiteces. Y que sin duda están entre las más laudeadas, del mundo del cine. De todo ello hablaremos a lo largo de este programa de hoy, el cual vamos a titular Una de franceses. No digo más, si queréis escuchar y disfrutar de algunas de las melodías más conocidas del mundo del cine, este es el momento de mantenerse a la escucha y permanecer con nosotros. Os prometemos que no os arrepentiréis. Pues nada, vamos a comenzar con el programa de hoy, pero antes, Robert, ¿informas a los oyentes de las formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, si el constipado me lo permite. Vamos con ello. Pido disculpas ya por anticipado por si sale algún gallo de esta voz. ¿Qué creí? Tenemos el blog del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com. Programas grabados, información de los programas. Tenemos la dirección de correo electrónico, bfmbsos@gmail.com. Cualquier sugerencia, ya sabéis, bienvenida. Y el teléfono 96-250-4508, al que nos podéis llamar en cualquier momento, ya sabéis. Pues nada, ahora sí, ha llegado mi momento. Es en el que, como dice Ángel, me vuelvo un poco loco y grito aquello de subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con el sumario. Vamos con el Ángel, ¿qué tenemos? Bueno, pues vienen los franceses. ¡Qué bien! Esto se decía durante 200 años, ha estado diciendo a los chiquillos en Buñol, aún se lo dicen, se van a venir los franceses y se te van a llevar, si te portabas mal, ¿no? Y bueno, pero van a venir, pero no van a hacer nada malo, todo lo contrario, nos van a traer muy buena música. Ajá. Y empezaremos con los franceses pues más consagrados, los más clásicos, los más antiguos. Que, bueno, han logrado pues que su éxito llegara a todas partes del mundo, incluso siendo reconocido en Hollywood, han ganado Oscars y todo. Bueno, luego seguiremos con ya otros más modernos, que hacen música de otro tipo, más moderna, más minimalista, y otras propuestas, pues, pero muy interesantes, y que ahora mismo están muy en boga. Vamos, tienen éxito. Por lo tanto, un programa variado. Sí, sí. Es que los compositores franceses siempre han dejado su sello. Tendremos también una nueva sección. Inauguramos sección, se llama Las otras bandas sonoras. Ah, yo tengo curiosidad por conocer eso. Bueno, luego hablaremos de qué va esta sección nueva. Y acabamos con una canción. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, y vamos a tener a la gran Edith Piaf, la Vian Gogh. Música en francés, ¿no? Por supuesto. Para este programa de franceses. Pues nada, vamos al lío. Vamos a meternos en harina, como dices tú, Ángel. Sí, adelante. Thank you. gran coral, ¿eh? La gran coral de la película La Noche Americana, dirigida por François Truffaut. La música es de Georges Delerue. Y aquí tenemos el primero de los grandes compositores franceses, ¿no? Muy grande y que ha marcado mucho el cine francés y de otros sitios. Uh-huh. Bueno, contamos un poco de su historia, ¿no? Uh-huh. Este hombre nació en 1925 en el norte de Francia. Y él pues tenía un gran talento musical, pero era de familia muy humilde. Uh-huh. Así que tuvo que dedicarse a trabajar en las minas. Uh-huh. Y con 15 años sufre un grave accidente. La columna se le queda deformada. Ahí deja de crecer, está varios años en cama, que no puede ni moverse, pero pues de alguna manera pues volcó su deficiencia, la volcó la música. Uh-huh. Y le fue muy bien, y se convirtió pues poco a poco, empezando pues con óperas, ballet, teatro, pues al final se convirtió en el compositor de por antonomasia de la Nouvelle Vague francesa, del cine nuevo francés de los años finales de los años 50, principios de los 60. Uh-huh. Y precisamente uno de los directores más ligados a Delerue pues son François Truffaut. Este gran talento francés, ¿no? Este gran talento francés que le, bueno, creo que varias películas las hicieron en colaboración, Jules y Jim, La Noche Americana, que es lo que acabamos de escuchar, uh-huh. Las dos inglesas y El Amor, La Piel Suave, No Dispara al Pianista, El Amor a los 20 años, El Amor en Fuga, El Último Metro, Vivamente el Domingo, un montón de películas. Vamos, que tienen tantas como para hacerle un binomio a estos famosos nuestros, ¿no? Pues se podría intentar porque es música muy, muy inspirada, como hemos podido oír. Uh-huh. Y como vamos a oír ahora, vamos a escuchar un fragmento más pequeñito, uh-huh, de otra película de François Truffaut, Las dos inglesas y El Amor. Con música de Georges Delerue, el primero de los grandes compositores franceses que os proponemos para el programa de hoy. Pequeña piececita, ¿eh? Sí. Una pequeña piececita para una pequeña isla, así se llama el tema, ¿no?, que hemos escuchado, de Las dos inglesas y el amor, sí, de François Truffaut, ¿no? Cierto estilo barroco en las dos composiciones de Delerue. Claro, es que Delerue se reconoce un admirador de la música barroca, de Vivaldi, de Bach, etcétera, etcétera, y vamos, sí se nota. Y bueno, este gran Delerue que ganó un Oscar por la película Un Pequeño Romance, saltó a Hollywood ahí, hizo bandas sonoras como Platoon, ganó el Oscar también. O tengo yo aquí la retina, la adaptación que hace de la DG de Barber. Uh-huh. La verdad que es una auténtica maravilla. Uh-huh. Muy, muy, muy bien, muy bueno, muy grande. Pues vamos con otro. Otro grande, otro enorme en este caso. Grandísimo, además este es de los que gusta la audiencia, ya verás. Maurice Jarre. Sí. Claro que sí. Concretamente con su Lawrence de Arabia, ¿no? Lorenzo de Arabia. Ese tema que hemos escuchado hasta la saciedad, pero no por ello nos cansamos, ¿eh? Sí, que ganó el Oscar, por cierto. Sí, por Lawrence de Arabia. Sí, la película de David Lean, en 1962, música de Maurice Jarre. Sí, de hecho es que Maurice Jarre le puso música a cuatro películas de David Lean, La hija de Ryan, esta Lawrence de Arabia. Uh-huh. Que ganó el Oscar, Doctor Zhivago, que ganó el Oscar, y Pasaje a la India, que ganó el Oscar también. Era un Oscar. Luego, un hombre Oscar. Un coleccionista de Oscar. Sí. Algo que en eso sí que les tengo yo un poco de envidia a estos compositores franceses, porque desde luego han tenido bastante calado lo que es la historia, ¿no? A ver si dentro de 30 o 40 años hablamos de que los nuestros también están ahí, ¿no? Ojalá. Bueno, Alberto Iglesias. Te los tenemos ahí y ha tocado la puerta. Sí. Ha tocado las puertas ya, ha estado nominado varias veces. A ver si Roque Baños pues también está ahí. Y algunos más, José Nieto, a ver si tenemos suerte. No hay que olvidar que Francia siempre es visto, ¿no?, desde Estados Unidos como, como el, la quinta esencia de, de lo culto, ¿no? De dónde proviene la cultura. No sé, siempre está ocupando un lugar fetiche ahí de país culto, Francia, por excelencia. De refinamiento. Aquí en España no sugiere otras cosas. Sí, desde luego. Pero bueno, a ver si todo puede cambiar, ¿no? Como esto, como tú has dicho, como va a modas también un poco, pues quién sabe, si dentro de los próximos 15 o 20 años pues estamos haciendo, dedicándole un programa a compositores españoles oscarizados, quién sabe. Y estaríamos aquí aún dentro de 15 años, ¿no? No sé, oye, mira, mientras tengamos ganas y nos dejen. Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar, Ángel? Pues vamos a escuchar el tema principal de Lunes de Arabia. Hemos escuchado alguna vez la obertura, nosotros vamos a escuchar el tema principal, donde pues se recoge un poco los diferentes motivos que tiene esta banda sonora. Grande Maurice, ¿eh? Maurice Jarre. Gran música para una gran película. Dan ganas de volver a verla, al escuchar la música. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Espero que hayáis disfrutado, ¿eh? Porque bueno, la cosa lo merece. Sigamos adelante. Ahora otro grande y otro muy popular, muy conocido. O tal vez su música más conocida que él por su nombre. Hablamos de Francis Lai. ¿Y ese quién es? Este hombre, pues yo creo que ha escrito una de las melodías más escuchadas de la historia del cine, ¿no? Sí. Una gran historia de amor, ¿no? Por supuesto, ¿no? Así se llama, ¿no? Sí, Love Story. La música de Love Story. También la compuso un francés. Francés Lai, ¿no? Sí, y tiene pues música de más películas, de películas eróticas como Emanuela II, la antivirgen. Sí, sí, sí. Sí, Momentos Íntimos y Bilitis también. Y bueno, y también la música pues para películas de Claude Lelouch, por ejemplo, Un Hombre y una Mujer. También una música muy conocida, infinidad de canciones. Lo que pasa es que su música está muy sobada, ha sido muy adaptada por orquestas de estas de, ¿cómo se suele decir?, música melódica o easy listening. De Chichinabo. Sí, sí. No, incluso buenas. Incluso pero, buenas. Pero claro, bueno, pero muy mucha versión. Siempre puesta en colecciones, ¿no? Temas de amor, temas románticos, todo esto, ¿no? Han tirado de música suya, ¿no? Este gran compositor que empezó siendo pianista y también muy allegado a música jazz, ¿no? Al jazz. Y queda muy claro en sus composiciones esta influencia del jazz. La verdad que es un compositor bastante interesante, ¿no? Y ahí vamos a escuchar ese tema del Love Story que conocemos todos hasta la saciedad, ¿no? Sí, que no por estar muy puesto, pues no tenemos por qué dejar de escucharlo de vez en cuando, oye. Correcto, hacemos un programa de franceses, hay que ponerlo. Aparte ganó el Oscar. Correcto, y que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no sabe que esta música la compuso Francis Lai, que era francés, ¿no? Pues sí. Conocerá la música sobradamente, pero a lo mejor no conocía a Francis Lai. Pues mira, aquí estamos nosotros para recordarlo. Está Francis Lai en su Love Story, versión original, no adaptada versión por original. Orquestillas tal, ¿no? Correcto, y antes de dejaros con este temita, como ha dicho Roberto, en cualquier momento nos podéis llamar y pedirnos alguna sugerencia. Entonces, claro, cuando nosotros tengamos las que creemos oportunas, pues dentro de X programas montamos un Clásicos Populares. Sí, al 96 250 45 08. Pues vamos con esa historia de amor, Roberto. Story. Ay, nos ponemos ahí sentimentales. Ay. Qué bonita, qué recuerdos aquellos, ¿eh? Pues sí, muy bonita. Como Pili Banner, que nos ha llamado para decir que le gustaba mucho el programa, especialmente este tema. Sí. Pues nada, nos encanta, Pili, que te guste a ti. Eso mismo digo yo. Bueno, sigamos. Sigamos, con otro grande, Ángel. Sí, bueno, Michel Legrand. Este ya lo hemos puesto en alguna ocasión. Bueno, un artista autodidacta. Esos que aprenden... Aprendió solo. Ellos solos. O sea, tenía un piano en casa y conforme oía la radio, trataba de reproducir la música que oía por la radio, trataba de reproducir en el piano. Y así aprendió. Bueno, luego tuvo formación musical. Pero era un ansias el tío, ¿eh? Sí, intentó tocar todos los instrumentos posibles, clases de trompeta, de trombón, de violín, de cello, de arpa. Joder. Aprender todo. La matrícula de hoy en día en el conservatorio le saldría por un pico al chico. Sí. No solo eso, sino que además decía que un músico debe de conocer... Debe ser un humanista y debe conocer filosofía, literatura y tal. O sea, el tío, vamos, es tremendo, ¿no? Jugón. Bueno, el caso es que llegó un momento que descubrió el jazz. Amigo. Y el tío descubrió el jazz y se tiró al jazz, pues, con, vamos, como un poseso. Y, de hecho, pues, llegó a ir a Estados Unidos en alguna gira de alguna orquesta de jazz, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues, a partir de ahí empezó a interesarse por el cine. Uh-huh. Y, bueno, y acabó, pues haciendo, pues, películas tanto en Francia como en Estados Unidos. Música de películas. Muy buena relación tuvo con Quincy Jones, ¿no? Y, sí. Y Henry Mancini. Henry Mancini, que le llamaba su hermano mayor. Henry Mancini, por el estilo de música que tenía. Uh-huh. Pero su consagración le llegó con la película, que ya la hemos puesto aquí, Los Paraguas de Cherburgo. Uh-huh. Este musical que es íntegramente cantado, sin palabras. Uh-huh. Quiero decir, sin palabras... Uh-huh. Jack Demy, sin palabras, sin cantar. Eso es. Vale. Todo cantado. Todo cantado, sí. Y bueno, y ha ganado pues en tres categorías de Oscar. Uh-huh. Ha ganado un Oscar. Uh-huh. Ha ganado un Oscar a Mejor Canción, el caso de Thomas Crown. Uh-huh. Banda sonora original, verano de 42, y Mejor Musical con Gentle. Aquí hemos tenido, tiene colección el hombre. Aquí hemos tenido realmente problemas a la hora de seleccionar el tema, ¿no? Porque tanto Calle 42 como Thomas Kraus eran dos temas que nos encantaba, Ángel, cuando y Roberto, cuando preparamos el programa. Al final sí. Nos hemos decidido por el caso de Thomas Kraus, pero bueno, igual podría haber caído la otra. Podría haber caído la otra, ya caerá, que tenemos como problemas. Hay más programas que longanizas. Sí, luego. Este Michel Legrand, grande entre Legrand quiere decir el grande en francés. ¿Sí? Michel Legrand. Miguelito Grande, ¿no? Miguel Grande, sí. Pues nada, vamos a escuchar, como hemos dicho, el caso de Thomas Crown, del director Norman Jewison, de 1968, la no versión confundí original, con la, no, con sí, la, no con la... Exacto, no confundí con la de Pierce Brosnan. Uh-huh. Esta que hablamos es la de Steve McQueen y... Y Dave Faraway. Sí, Dave Faraway, sí, pero no sin antes recoger una llamada, porque nos están llamando. A ver. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Luis Valles, ¿cómo estamos? Hombre, don Luis Valles, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de escuchar. Estoy aquí en casa, ahí arreglando la casa y todo lo demás. Acá amenizamos, ¿eh? Sí, no, totalmente. Además he escuchado ahí Lawrence de Arabia y se me han puesto los pelos de punta. Es que es un temazo. No, increíble. Además os llamaba porque esta mañana pensando, os quería llamar porque me he levantado pronto porque la verdad es que hoy no jugamos el ascenso los chicos de balonmano y no podía dormir mucho yo hoy. Ansiedad ahí, bien. No, y casualmente hacían Eduardo Manos Tijeras en la tele. Sí. Y claro, y bueno, pues Daniel Mann es un fenómeno y la banda sonora es espectacular. Brutal. Entonces, claro, pues yo qué sé, si quisieras hablar de Daniel Mann en próximos programas o alguna cosa así, pues la verdad que estaría bastante bien. Lo vamos a apuntar, fijo. Creo que a la gente le gustaría mucho. ¿Qué tema en concreto te gustaría? No, el tema de el tema principal de Eduardo Manos Tijeras. El tema principal de Eduardo Manos Tijeras, pues queda apuntado. Edward Scissorhands. Ese es uno de nuestros compositores... Dedicamos un programa a Daniel Mann, es uno de los que nos gusta de verdad y bueno, ahí caerá otro, Luis. No, perfecto. Recogemos el guante y seguro, muy si bien, no le dedicamos un programa, pondremos un temita, dos o tres, los que haga falta, porque son muchos temas. Muchísimas gracias. Muy grande. La verdad, te felicito el gusto porque Eduardo Manos Tijeras es posiblemente la mejor banda sonora que haya compuesto. Desde luego, en nuestra opinión, nuestra modesta opinión. La verdad que sí. Que, no, y es escucharla y madre mía, y te transporta al mundo de... Es el lúgubre de Tim Burton, al mundo de Tim Burton. De gran Tim Burton, ese señor. Sí. Bueno, también chicos, ánimo para ese partido, ¿eh? Sí, eso. Seguro que estaremos el buen fue de mano apoyando. Sí, señor. Oye, pues un abrazo y enhorabuena como siempre por el programa, ¿eh? Gracias, Luis, a ti. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Pues nada, Luis Valles, Daniel Mann. Algo pondremos de él. Ahora vamos a volver al cine francés, a los compositores franceses. A Michel Legrand, este gran compositor. Uh-huh. Y vamos a escuchar pues el tema del caso Thomas Crown, película de Norman Jewison, que como decíamos pues es la que he lanzado ahí dedo rápido, y como decíamos pues es la del año 68 con Steve McQueen y Faye Dunaway. Uh-huh. Y le reportó el Oscar a Michel Legrand. Vamos allá. Thank you. teníamos a Michel Legrand, de la película El caso de Thomas Crown. ¿Cómo se dice, Ángel? The Windmills of the Mind. The Windmills of Your Mind. O Le Moulin de ton coeur, los molinos de tu alma o los molinos de tu corazón, algo así. Tremendo tema. Vamos con otro de esos franceses grandes. Sí, aunque un poco en segundo plano, detrás de todos estos monstruos que hemos nombrado hasta ahora, hablamos de Philippe Sardé. Este, bueno, ha hecho de todo, ¿no? Ha hecho de todo y mucho. Ha trabajado con Roman Polanski, con Bertrand Tavernier, con Jean-Jacques Annaud, pero no es tan conocido. ¿Los grandes? Sí, sí, ha trabajado con grandes directores y con grandes películas. En fin, sigue en activo, ¿eh? Es el más sinfonista de todos estos, más fanático de todos estos clásicos, más fanático del estilo sinfónico, más sinfónico, más clásico, digamos. Sí, lo que conocemos como la utilización de la ampulosidad o la grandeza de la orquesta, ¿no? Sí. En todo su esplendor. Es muy aficionado a Brahms y a gente así, o sea que es... Ese es su estilo. Pues nada, a lo largo del programa vamos a ver diferentes estilos. Hablaremos, como tú bien decías, en el sumario de minimalismo. Hablaremos también de sinfonismo. La verdad que el cine francés en ese sentido es variado. Este hombre es el compositor habitual de Jean-Jacques Annaud. Pero como Jean-Jacques Annaud pues no ha hecho tampoco demasiadas películas, pues no tiene demasiadas colaboraciones. Pero vamos, por ejemplo, En busca del fuego o El oso. El oso, que son grandes bandas sonoras, pues las ha hecho este señor. Y con Roman Polanski hizo Tess y El quimérico inquilino. Y bueno, pues vamos a escuchar Tess, esta gran película de Roman Polanski, esta música de Philippe Sardé. El tema principal vamos a escuchar. Thank you. Ahí tenemos nuestra nueva sintonía para nuestro nuevo bloque, por así decirlo, ¿no? Sí, nuestra nueva sección que se llama Las otras bandas sonoras. Correcto. ¿Y de qué va? Pues de, por ejemplo, lo que estamos oyendo. ¿Qué es esto que estamos oyendo? Es el Arca de Noé. La sintonía de la del programa sobre naturaleza que se llamaba El Arca de Noé, en los años 80. Música de José Nieto, ese gran compositor español. Y nos ha costado encontrarla, ¿eh? Desde luego. La íbamos buscando. No está editada en ningún disco. O sea, esto hay que extraerlo de... Qué lástima. Pueda. Sí, ya ves. Desde luego. La música que a nosotros nos evoca grandes recuerdos de nuestra juventud. La verdad que fue pasado, pues, por mitad de los 80, ¿no? Sí, el, por ahí. Este documental. Música muy rica. Y nada, y queremos pues homenajear a todos estos otros compositores, ¿no? A toda esta música que también son bandas sonoras, pero no están en primer plano como las películas, ¿no? Uh-huh. Tenemos ya un programa para series de televisión, que es pequeña pantalla, pero es que aparte hay muchas cosas. Hay sintonías de programas, música de documentales, música de anuncios de televisión. Música de videojuegos. Música de videojuegos también, sí, música de... O de programas de radio. Programas de radio también. Hay música de todo que y también los logotipos, los hablamos de los logos, bueno, ya hablaremos algún día de los logos, que es la música pues del principio de las películas. Que presenta la productora, que se han colaborado grandes compositores en ellas, en fin, de todo, ¿no? Pues para eso es esta sección. Y además viene como anillo al dedo, porque vamos a presentar a otro de esos compositores franceses grandes entre los grandes, más reciente, ¿no? Pero también ya muy conocido, si no él por su nombre, porque es un nombre un poco, no muy complicado, pero sí difícil de pronunciar a lo mejor. Bruno Cule. Pero sí, si hablamos de Los Chicos del Coro, ¿qué? Bueno, eso fue un todo el mundo, claro, todo el mundo reconoce esa banda sonora, por lo menos el tema ese famoso que pusimos la semana pasada. Sí, una petición de un oyente. Fue un bombazo eso en su momento, esa banda sonora, y le opó la fama al compositor. ¿Y qué le pasó? Después de bombazo, ¿qué? Se hundió, le pasó a muchos, ¿no? Sí. Pero creo que se está recuperando, ¿eh? Sí, está trabajando últimamente bastante bien y... Está trabajando en ello. Sí, está trabajando en ello, se ha puesto las pilas y ahora está trabajando bastante bien. Pero en ese impasse de déficit de creatividad, a lo mejor sí que hizo una banda sonora que a mí me interesa bastante, que es de un documental de Nómadas del Viento, que también tuvo bastante éxito, ¿no? Muy recomendable. Sí. Ese documental, sí. Y ese es justamente lo que vamos a escuchar ahora. Después de la caza, se llama el tema que vamos a escuchar de Nómadas del Viento, de Jacques Perrin, del 2001. La música de Bruno Cule. I'm Ahí los pájaros. Ahí están, los nómadas del viento, los pájaros, ¿no? Ese documental que habla íntegramente de vuelos migratorios y tal, de relaciones entre de los pájaros. La verdad que es muy, muy, muy interesante. Sí. Sí, nos llamaba también Juanita, dándonos un poco la enhorabuena, que también le está gustando mucho este programa. Como veis, estos compositores franceses pues tienen unas melodías muy del agrado, Sí. De todo el mundo. Y nos pedía, pues para los clásicos populares, cuando podamos, pues Ghost o Doctor Zhivago. Nosotros nos apuntamos las dos. ¿Sí? A lo mejor tiramos un poco más por Ghost, por porque Ghost. La hemos puesto menos. Doctor Zhivago la pusimos en clásicos populares la semana pasada. Ghost creo que de Morillard, precisamente. Morillard también, sí. O sea que mira tú. Estamos por, ¿ves? La audiencia sabe. Exacto. Sabe. Estamos de cine francés y nos propone alternativas de cine francés. Claro, claro. Pues sí. Así arriba los franceses. Nos apuntamos Ghost en esta ocasión. Para escucharlo en un próximo programa de clásicos populares. Y te damos gracias a ti, Juanita, pues por esta sugerencia y por estar ahí escuchándonos. Correcto. Seguimos. Después de esta nueva sección, volvemos a los seguimos con los compositores franceses. Pues sí, nos vamos a uno de estos que hemos dicho de nueva cabaña, ¿no? De estos que llevan poco tiempo, y de hecho uno afincado en España. Sí, ya que hemos puesto tanto francés que ha trabajado en Estados Unidos, no está mal poner uno que trabaja en España. Efectivamente, y además un compositor de bastante éxito, ¿no? Que colabora asiduamente con Daniel Sánchez Arévalo, este director que tanto cine social hace y que también hace, desde luego, uno de mis directores favoritos. Sí, ya me llamó muchísimo la atención este compositor, Pascal Gaigne, con Azul Oscuro Casi Negro, y con Gordos pues lo ha vuelto a hacer. Desde luego. Muy buena banda sonora, olvidado en los Goya, ni nominado ni nada, no sé por qué. Sí. No entra. No, pero... Pero tiene aficionados, sin sí, embargo. Sí, muchos, muchos. Es de estos que están tratando muy bien el minimalismo puro y duro, y que desde luego su música es muy sencilla, como no podía ser de otra manera que en el minimalismo, pero... No es senta de calidad. Y en las películas queda como un guante. Fantástica, fantástica. Tuve la oportunidad de hace 2 o 3 días, no más, ver la película Gordos. Aparte que la recomiendo, la película en sí, la música es muy buena, muy, muy buena. Y vamos a escuchar concretamente pues el tema principal, no nos vamos a ir más allá. El tema principal de Gordos, de Pascal Gaigne, este nuevo compositor francés. Thank you. teníamos la sutileza, ¿no?, de Pascal Gain. En Gordos. Sí, gran película y gran banda sonora de Daniel Sánchez Arévalo, director, y Pascal Gain, la música. Y de este compositor francés minimalista nos vamos a otro, quizá el más conocido, ¿no? Bueno, sí, hoy en día, este hombre está en la cresta de la ola. Uh-huh. Ya lo hemos puesto en ocasiones, le dedicamos un programa especial. Uno de los grandes ahora mismo, uh-huh, Alexandre Splatt. Alexandre Splatt es uno de estos compositores que todo director quiere tener cerca de sí en estos momentos, ¿no? Sí, además todas las nominaciones a Oscar últimamente siempre cuentan con Splatt, sí, está ahí metido. Desde 2006 está el tío ahí todos los años, nosotros pensamos este año que... ¿no? Más que hoy, este año apostaba a ganador, porque claro, la música del discurso del rey era suya, la música, esa es su sutileza. Generalmente es característico su sonido al piano, ¿no? Generalmente. Pero bueno, también tiene más zonas poderosas como el de Golden Compass, la brújula dorada, sí, dorada, y Doctor Magorion, ¿no? Pero generalmente suele ser así más sutil, más minimalista. Gran banda sonora el Doctor Zorro. Bueno, cuéntanos un poco de Alexander Splatt, Ángel, tú que... Bueno, pues Alexander Splatt es nacido en París, de madre griega y padre francés, niño prodigio, con 5 años tocaba el piano, la flauta y la trompeta, uh-huh, y bueno, y fue a Estados Unidos, uh-huh, a estudiar. Y de alguna manera, pues posiblemente eso le marcará y le aficionó a lo que hacen los compositores en Estados Unidos, sobre todo, pues dedicarse al cine y la televisión. Uh-huh. ¿Alberto? Sí, nos llaman al teléfono aquí de Radio Buñol. Ah, mira qué bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que sepáis que los incondicionales estamos detrás, ¿eh? Hombre, eso ya contamos con ellos, Fernando. Me ha encantado estar. Bueno, la de Gordos no estaba yo muy convencido y... No sé si era por el nombre o por lo que se fuera, no estaba convencido. Pero la de Nómadas del Viento ya la conocía y maravillosa. Buena música, ¿eh? Buena música, seguir por esa línea. Simplemente era para mandarnos ánimos y saber que, y deciros que estamos, los incondicionales estamos detrás. Muy bien, Fernando, llamaste el otro día y no dejaste ninguna petición. ¿Tienes algo aprovechando que has llamado? ¿Seguro? Sí. Pues es que me quedé con, no sé, el otro día me quedé con Nubilao, bueno, Nubilao no, porque la tengo en CD comprado. Sí. En CD comprado. La de los chicos del coro. Ajá. Y la de los Seans. Es que te hace elevarte al séptimo cielo. Sí. Esta es buenísima. Ahora que estaba mirando, perdona, que recordando, sí que pediste, sí, ¿no? El desafío de Yergos. El desafío, correcto. Ah, sí. Correcto. Sí que es verdad. ¿Qué quiero? Estáis hay que estar al loro. Claro, como somos tres cabezas pensando, pues al final uno de los tres se acuerda. Cualquiera, exactamente. Claro. Pero que soy tres cerebritos, macho. Bueno, somos lo que podemos, Fernando. Pues nada. Seguir así, buen fin de... Correcto, igualmente. Igualmente. Gracias, vale, Fernando, por tu llamada. Chao. Adiós, Roberto. Adiós. Pues nada, pasamos de Gordos. Nosotros, bueno, flaco no estamos, la verdad. No. Pero bueno, oye, cada uno es como es, ¿eh? Y nos vamos a un curioso caso, ¿no? Sí, el curioso es estamos hablando de Alexander Splatt, sí, de cómo fueron sus inicios en América, uh-huh, que de hecho fue el hecho de estudiar en América que le motivó para el cine. Primero empezó con películas de Patrick Leconte y gente así, uh-huh, en el año 80, y dio el salto a América y a partir de ahí pues no lo dejan vivir. Siempre está allí metido. No ha defraudado a nadie. En América haciendo bandas sonoras. Y vamos a escuchar el curioso caso de Benjamin Button. Una película muy, muy interesante y una música que está muy bien. Desde luego, a ver, ahí fue donde yo... Dije, este hombre apunta maneras. Ya lo había demostrado antes, ¿no? Pero ahí yo tenía ganas de verlo en una gran película. Y desde luego, pues no dejó a nadie defraudado. En este caso, vamos a escuchar el tema Amanecer en Pontchartrain. Pontchartrain. Pontchartrain. Es una parte muy bonita de la película. Si sabéis esta película de lo que va, bueno. No lo contamos, escuchar música. Curioso caso de Benjamin Button. Thank you. maravilla. El estilo de Splat. Qué sutil es de Splat. El estilo de Alexander Splat es inconfundible. Bueno, pues seguimos adelante. Ahora vamos con un rockero. Más variado. Sí, Eric Serra. Eric Serra. Este es un rockero, bueno, pero rockero sinfónico, ¿eh? O sea, sí, no, sí. No. No es un punky precisamente. Uh-huh. Que, bueno, que parece ser que su carrera íntegramente está dedicada al rock, donde tiene bastante éxito en Francia. Hace un rock sinfónico tipo Genesis o Pink Floyd parecido. Uh-huh. Y esto se traduce en sus bandas sonoras, que son todas, de hecho, para las películas que dirige o produce Luc Besson, uh-huh, o bien protagoniza Jean Reno. Ah, mira, un terno mío ahí. Una excepción con GoldenEye en el año 95, uh-huh, de James Bond. Pero vamos, por lo general, vamos, están ahí asociados totalmente. Él y Luc Besson, ¿tendrá algo que ver Luc Besson con nuestro...? ¿El Besson de Buñol? Sí. No sé, igual. Querido paisano de buñolense. Luc, yo Luc soy tu padre. Besson. Ah. Bueno, venga. No sé, investigaremos. Pues vamos a escuchar algo de Eric Serra, este compositor, que el apellido, por cierto, es porque tiene ascendencia andorrana. Ah, mira qué bien. Entonces, por eso, lo de Serra. Y bueno, pues vamos a escuchar una película bastante reciente, del año 2006, Arthur y los Minimoys, una película infantil que está muy bien, que... Uh-huh. Es muy divertida y la banda sonora pues está muy bien también. Bastante interesante. De hecho, sí, vamos a coger dos temas cortitos, ¿no, Ángel? Sí, dos temas cortitos vamos a empalmar. Vamos a empalmar, como Roberto... Queda muy bien. Sí. Y son concretamente Obertura de los Minimoys, ¿no? Y Bonita Ciudad. Pues vamos allá con... Dos cortes muy, muy bonitos, vaya, la verdad. Vamos con la música de Eric Serra. Bueno, pues ahí teníamos esta banda sonora de el gran Eric Serra, que ha hecho bastantes cosas, ¿no, Ángel? Pues sí, como hemos comentado, lo ha hecho para sobre todo para películas producidas por Luc Besson o protagonizadas por Jean Reno, pero son unas cuantas, ¿eh? Uh-huh. Pues por ejemplo, El Gran Azul, Nikita, León, es profesional, uh-huh. el gran Jean Reno por ahí suelto. Esa cara que tiene el tío de... Sí, sí, El Quinto Elemento, Juana de Arco, bueno, hay bastante, vamos. Y luego esta, que es como sabéis, es una película que mezcla animación con imagen real. Uh-huh. Esta de Arthur y los Minimoys. Infantil bastante interesante. Sí, está curiosa. Sí. Pues nada, y vamos con el último de los franceses. Ya hemos hablado antes un poquito de él, pero hablemos un poquito más, ¿no? Y otra de animación ya puesto. Sí, sí, vamos a acabar. Es que también a nosotros nos gusta mucho la música. Bueno, la música y las películas de... Ya le dedicamos un programa, pero tengo ganas de dedicarle otro a la animación. Porque esta no tan infantil. No, es un poco... No, la pueden ver niños, ¿no? Pero que sean un poco mayorcitos y no igual se asustan. Bueno, los niños de hoy en día no se asustan ya de nada, ¿eh? Esto lo tiene más claro. Solo tienes que ver las consolas a las que juegan. Sí, desde luego. Mira, oye, lo hemos guardado casi hoy, ¿eh? Sí, bueno, pues hablamos de la película Coraline, uh-huh. que es así un poco medio de terror, un poco fantasía oscura, que se dice. Uh-huh. Bueno, película dirigida por Henry Selick en el año 2009 y cuya música está compuesta por Bruno Cole, y de alguna manera es su renacer, ¿no? Después de unos años un poco tontos de Bruno Cole, pues ahí volvió a situarse en la cresta de la ola. Este es el que hemos escuchado antes con Nómadas del Viento, ¿no? Sí. El compositor de Los Chicos del Coro y tal. Un compositor francés bastante, bastante interesante. Pues vamos a escuchar estos créditos finales de Coraline para dar final a nuestra sección de músicos franceses. Teníamos los créditos finales de la película Coraline, de este gran compositor francés, Ángel. Bruno Cole es un compositor algo inclasificable, ha hecho música de todo, de rap sinfónico, tecno, sonidos étnicos, en fin. Y bueno, y pues empezó de hecho con documentales, con el documental Microcosmos, El Pueblo de la Hierba, que fue un exitazo en Francia. Uh-huh. Y bueno, y luego siguió con películas francesas de calado internacional, Río de Color Púrpura, Vidoc, Consagración, con... como ya hemos comentado antes, con Los Chicos del Coro. Uh-huh. Y finalmente, pues después de un año algo tonto, pues ha vuelto a la primera plana con la música de Coraline, donde vemos que también hace uso de sonidos así un poco extraños y también de la voz humana. De la voz, sí. Sí, bueno, antes de despedir el programa tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús. Bueno, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues nada, que iba a llamar. ¿Eres quién eres? Yo, Juan Luis. Ah, Juan Luis, bueno, ¿pero que estoy en el aire? Sí. Ah, bueno, pues que yo llamaba a David. Ah, no sé vale. Ni de qué va el tema. Ah, pues nada, estamos escuchando bandas sonoras de películas. Si te gusta alguna, pues nos la dices. Bandas sonoras de películas. Sí, la música que sale en las películas, vamos. Sí, pues mira, el la guerra de las galaxias. Hombre, qué buena. John Williams, sí, sí, sí. Esa es una de las que más me gustan a mí. Pues mira, pues la vamos a apuntar porque también es una de las que nos gustan a nosotros. ¿A que sí? Sí, hombre, una grande, entre tengo las grandes. Tengo buen gusto. Sí, desde luego, vamos. No, hombre, si David es que es hijo mío, ¿sabes? ¡Hombre! Está por aquí. Ahora llamamos. No, pues, no, si está en el aire ya hablo con él luego más tarde. Vale, pues no te preocupes que ya te pondremos una de estas, ¿eh? Vale, gracias. Venga, a ti, hasta luego, chao. Oye, qué bueno. Sí, sí, una petición 5 estrellas para acabar este programa de compositores franceses del bueno, el feo y el malo. Desde luego. La guerra de las galaxias. ¿Qué vamos a hacer, como siempre, en el bueno, el feo y el malo? Pues escuchar una buena canción para acabar. Una cancioncita. Sí. La Vie en Rose de Edith Piaf, esta canción inolvidable. Los que habéis estudiado francés en la escuela la habéis cantado. Y yo no. Pues, porque vaya, pues muy mal. Estudié inglés, bueno, daba clase de inglés porque estudié no estudié nada. Vaya, hombre. Bueno, pues cuando se daba todavía francés en los institutos, creo que aún se da, pero poca gente, esto era obligatorio cantarla y todos no la sabemos. Y bueno, ha salido en cientos de películas, por nombrar una, así, curiosa. Curiosa. La gran aventura de Mortadelo y Filemón, de Guillermo Fesser. Claro, para que vean que películas españolas también salen. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Música francesa, ¿eh? Vamos a escuchar, pues, a este Ruiseñor de París y nos despedimos. Un clasicazo. Sí, claro. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ángel Ramiro, placer. Pues eso, hasta la semana que viene. Juan Luis Payás. Hasta la semana que viene, recordad que se os quiere, un abrazo. Y también os habló un poco constipado Roberto Zanón. Pues eso, más bueno, feo y malo la semana que viene. Hasta luego. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon